impresionante y bueno, aplaudo toda esa movida y la posibilidad de poder ver artistas que de otra manera resulta muy complicado para quienes estamos en las provincias, porque son artistas que generalmente visitan Capital Federal y el conurbano y se nos complica económicamente para estar ahí. Así que bueno, me parece que la propuesta sigue siendo muy interesante. Hablando de festivales, aquellos que tengan la posibilidad de seguir viajando, les recomiendo que en la semana, a partir del miércoles 1 de marzo, se va a dar el Festival de Rock en la Casa en Villa Mercedes, en San Luis, que estuvo suspendido a principios de febrero por ese tornado y la pedrada que hubo. Va a estar el miércoles 1 Los Jóvenes Pordiosero y Dreadmer 1. El jueves 2 va a estar Airbar, Marilina Bertoldi y Cotti. El viernes 3 Las Pelotas, Cruzando el Charco y Estelares. Y el sábado 4 Las Pastillas, Los Cafres y Turf, gratis. Eso es gratis en Villa Mercedes. Y se viene un marzo con muchos festivales, entre ellos Gardelitos en Rosario, la Kermés Redonda que va a estar dando vuelta, Rosario, Rafaela. Y bueno, esperemos ahí estar también dando vueltas y comenzando a preparar lo que va a ser el gran Varadero Rock o Rock en Varadero. El Varadero Rock fue de principio del 2000. Esto es Rock en Varadero para Semana Chanta el 7 y 8 de abril. Así que bueno, ahí nos estamos preparando. Estamos así, comenzando a entrenar, a hacer preparación física como para aguantar un par de días de mucho pogo y mucho agite. Comenzamos con el programa, comenzamos con este viaje musical con gente amiga que conocí el fin de semana y que ya me han invitado y que en algún momento voy a estar cayendo por la ciudad de Azul, ahí en provincia de Buenos Aires, y se van a arrepentir de haberme invitado a comer un asado. Estos son los Cruzados Blues, los Cruzados que estuvieron y están acompañando en estos días a una gran vocalista de Chicago como es Gigi Thames. Una voz que te lleva en el viaje a lo más hermoso del blues estadounidense. Vamos a escuchar a los Cruzados, primero acompañando a Gigi Thames y luego haciendo unos temas con su vocalista, con la hermosa Gloria Aguilar. There's only one way to go. Well, boy, I'm tired of stormy weather. When we used to outshine the sun together. And I'm so mad I could not count on the window. I couldn't hold on to the door of that beloved thought of yours. Better look at me. In my eyes, I bet you see the fire that burns so white hot for you. Now it's gone. Give a damn if you learn your lesson. See, baby, you're a problem now. Taking half of your possessions, wasting time in all your lies. Keep your apologies, confessions. You can even keep your sad goodbye. Cause I'm so mad I could knock out all the windows. I could pull off all the doors of that beloved fort of yours. You better look at me. Fire that burns so white hot for you. Now it's gone. I'm a woman's. shoes and clothes are slowly burning, and I hope she was worthy. And if she good. Oh, the thrill is gone. Y ahí estábamos escuchando a Cruzado, esta banda de Azul que tiene a Quique Ferrari en el bajo, Federico Torres en los teclados, el Nico Dúa en guitarra y Colo Madio en el bajo. La voz de Gloria Aguilar, que es impresionante, es hermosa esa voz. Y el primer tema que escuchamos con Gigi Thames, una estadounidense, una blusera que anda todavía de gira por, creo que hasta mitad de marzo en Capital Federal, está haciendo algunas presentaciones, que realmente fue muy, muy lindo, y agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de disfrutar de esa voz. Recomiendo ahí seguir buceando en las redes sociales de Cruzados con X, Cruzados Blues, búsquenlo. Es muy buena banda y aquellos amantes de blues van a tener un viaje muy bueno. De Azul, provincia de Buenos Aires, nos vamos para la ciudad autónoma de Buenos Aires o para el oeste del conurbano, no. Por ahí andan, que son los 29 Caminos, otra de las bandas que estuve disfrutando ahí en la casita de blues, con una estructura musical muy buena. Mariano Costa en batería, Javier Goffman en la voz, Jorge Costale en la armónica, Pablo Ferraro en guitarra, Juan Codazzi en guitarra, Mariano Llopis en el bajo. Qué buena banda los 29 Caminos. Esto es algo de su producción que estuvieron largando durante la pandemia. Vamos con más blues. trabajo en un restaurante. Dejo la vajilla limpia pa' que coman los demás. El dueño de la cantina solo pasa a coordinar. El dueño de la cantina solo pasa a coordinar. Agarra alguna bandeja sin dejar de argumentar. Oh, oh. Platos rotos, el lavaplatos a fin de mes. Soy aquel que canta, trabajo en un restaurante. Dejo la vajilla limpia pa' que coman los demás. Abrís una canilla, fluyen populistas. Pateás una piedra, aparecen populistas. Sacudís un árbol, cae fruta madura. Populistas en todos lados. Se plantan los milicos, la prensa establecida. Van a la embajada por directivas. Los ricos, los tractores o los evangelistas marchan en patota, fumigan populistas. We'll be right back. elecciones que ganan populistas, los meten en la cárcel o los exilian. Mirar a Venezuela, los populistas, si no los deponen, los liquidan acá. Acá. Como loco, acaba de arrancar. Señor hombre avión, señor hombre avión. Un coche, cuatro ruedas, una tracción. Dobla a la derecha, llega un callejón. No importa si hay frente, pisa el acelerador. Señor hombre avión, señor hombre avión. Un coche, cuatro ruedas, una tracción. Dicen, volará, señor hombre avión. Señor hombre avión. Un coche, cuatro ruedas, una tracción. Ser un cañón, en su freno mi destino, corre mi corazón. Señor hombre a Dios. Señor hombre a Dios. Un coche, cuatro ruedas, una tracción. Señor hombre a Dios. Señor. ¡Oh! Damas y caballeros, somos 29 caminos. Señor Mariano Costa en la batería, Sebastián Rizzo en el bajo, Gabriel Jerez en teclado, Fabiano Sánchez en guitarra, Telecaster, señor Juancho Hernández, guitarra Les Paul, señor Javier Romero en la armónica, mi nombre es Javier Goffman, 29 caminos. Señor hombre a Dios, barrilete, conductor, intendente, planeador, señor. Y ahí estaban sonando los 29 caminos ahí de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pasaban con el blues del lavaplatos, un muy buen tema dedicado a los lavaplatos. Después pasaban populistas y recién cerrábamos con Señor Hombre Avión. Muy buena banda, los 29 caminos, la verdad que sonó muy bien en vivo. Y la pasamos muy bien la tarde del domingo, ya medio que estaba perdido, la tarde del domingo ahí en el predio del Cosquín Rock. Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos venimos para el lado de la cumbre, otra voz hermosa acá del corredor de Punilla que estuvo cantando en la casita del blues el primer día del Cosquín, es Greta Cohan, es una cantante de la cumbre, ahora viviendo gran parte en Buenos Aires, pero que cuando abre la voz es el inicio de una cuestión casi mágica de meterse en las melodías blueseras. Qué lindo que canta Greta, le mando un abrazo enorme ahí que nos estuvimos mensajeando, intercambiando algunas miradas sobre lo que fue el Cosquín Rock. Esto es Greta Cohan desde la ciudad de la cumbre para todo el universo. Walking and rolling, walking and jumping into conclusions that won't make you feel right. Wasting so much time trying to find answers, but the answers were inside. Conclusions that would do anything but help you mature heart full of scars. You own your own voice now. To reach the sky, reach freedom for your days and for your walking head down, it's a thing of the past now. Now you're standing on your own feet, and your brown eyes aren't trying to hide from the scenario that once scared you. from head to toe with a voice that will touch in your soul. Is me. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? And are you hearing, baby, what I'm saying? This is me. Psychic. Are you blowing? The odds are bad. Y ahí estamos escuchando la gran voz de Greta Cohen, la cantante que estuvo cantando tanto acá en muchos lugares de nuestro país como en Estados Unidos, en algunos festivales de blues, también en España, en festivales de jazz y blues, en Israel, y que realmente es muy, muy hermoso lo que hace. Escuchábamos ahí un par de versiones, una de Nina Simone y otro de Magic Sam, acompañada por Nico Raffetta en el piano, Juancho Hernández en guitarra, Julia Subatín en contrabajo y Pato Raffo en batería, algo de lo que pueden encontrar en las redes sociales de Greta Cohen, esta cantante de la cumbre, ahora radicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que estuvo cantando el primer día en la casita de blues en el Cosquín Rock. Un gran abrazo a Greta, la verdad que fue muy, muy lindo escucharla en vivo. Y nuestro viaje sonoro, nuestro viaje musical termina en la voz de, bueno, mi amor platónico, que es Débora Dixon, que estuvo junto con la Fundación del Funk en la casita del blues y que fue muy, muy, muy lindo, muy intenso escucharla, muy, la verdad que fue... Entre Gigi Thames del domingo y Débora Dixon del sábado, yo ahí ya di por hecho de que para mí el Cosquín Rock fue hermoso. Fue hermoso. Vamos a escuchar un par de temas de Débora Dixon junto con la Fundación del Funk. Y el último tema es un tema de Los Redondos, que tiene que ver con las noticias, con la entrevista que estuvo dando Indio Solari a Mariscal, un periodista que estuvo trabajando en los comienzos de la Rock and Pop, que es de España y que, bueno, va confirmando algunas cosas que ya sabíamos y que nos seguimos negando a aceptar respecto a las presentaciones en vivo del Indio. Esto es Débora Dixon con la Fundación del Funk y Débora Dixon con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. I've been to all them changes, a lot of stuff came down. I've dealt with all the issues, you might say that I've been around. But back when I got it started, there was a righteous sound. It doesn't matter where I've been through, I'll still be digging on James Brown. You know the more things change, the more they stay the same. Me in different age, but I'm on the same page. It's one thing that I found, I will still be digging on James Brown. I had an attitude adjustment, I did some psychotherapy. I helped myself to some self-help, I double in some ESP. Though my world is ever changing, and I was found in time, it doesn't matter what I've been through, I still be digging on James Brown. You know the more things change, the more they stay the same. Maybe a different age, but I'm on the same page. You got your already asked her. You be a different age. Bottom of the same page. It's one thing that I found. I still be digging on James Brown. James Brown. I'll still be digging on James Brown. I'll still be digging on James Brown. Yeah, yeah, yeah, yeah. Digging on James Brown. James Brown. Digging on James Brown. Oh, digging on James Brown. So power. Digging on James Brown. Black is beautiful. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado esta noche. If I try take you there, would you come with me? The reason flies, fear is care, ocean love the sea. Well, if I try to take you there, would you come with me? The reason flies, fear is care, the ocean love the sea. Yeah. The ocean loves the sea. Yeah, the ocean loves the sea. Another word for the feeling called musical. Hey yeah, hey yeah, woo, whoa, whoa, whoa. I say color is lust because all of the sexual things we do. In my mind, I trust you to make them more colorful. Hey yeah. Friends, I leave the cafes and the bar and walk the wintry boulevard. Hey, hey, hey, hey, ooh, whoa, whoa, whoa. Is that a smile I see? Well, maybe you're not even looking at me. Cause if you smile for no reason, the season is love. But if your love is a rhythm, the cafes and the bars and walk the wintry boulevard. Hey yeah. Hey yeah. Thank you. the cafes and the bars and walk the wintry boulevards. Pasaba la voz de Débora Dixon, primero acompañada de la Fundación del Funk y ahora cerrando con los fundamentalistas del aire acondicionado, un tal Brigitte Bardot. Nos vamos ya despidiendo en este viaje musical, en este viaje sonoro por el blues de alguna de las voces y las bandas que estuvieron sonando en la casita del blues en el Cosquín Rock. Comenzamos con Cruzados acompañando a Gigi Thames y luego con Gloria Aguilar. Luego los 29 Caminos, pasamos también por la voz de Greta Cohen y cerramos con Débora Dixon. Nos vamos ya despidiendo, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Banquen a las bandas locales, no únicamente con el pulgar arriba, banquen a las bandas locales en forma presencial porque lo necesitan y mucho. Nos reencontramos ya el próximo domingo, volvemos a nuestro horario de los domingos con el formato tradicional de este programa para más rock. Abrazo de rock en medio del pogo, en medio de la tierra que se levanta en el pogo. Abrazo de gol de Campeones del Mundo. Que tengan una excelente semana, que sea rock y blues y funk siempre.